entrando en la casa de la bomba. La casa de la bomba. Tiempo de pensar. Hola, buenas tardes. Esto es La Casa de la Bomba en Radio Ela, tu radio libre. Estamos ahora mismo en directo en Radio Ela, así que si te apetece nos puedes llamar por teléfono al 915-272-642 o bien nos puedes escribir un mensaje, un correo electrónico a lacasadela@gmail.com. Cette dernière nuit noire, j'espère qu'on a pu faire rentrer tout le monde. Hey! Oui, croyant de sa compagne, et son dos, le pays de mort. Attends que c'est déjà l'arrivée, attends que c'est déjà Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar escuchándonos. Esto que os he puesto para comenzar hoy el programa era Berger Noir. Es un grupo francés de los años 80, son muy míticos en Francia, pues como pueda ser, por ejemplo, no sé, grupos del tipo de La Polla Records aquí para los punks. En Francia pues sería Berger Noir, un grupo súper mítico. El tema que os he puesto se llama La Nuit Noire y es de un disco, un LP que grabaron en su concierto de despedida. Fue un concierto que hicieron en 1990 y nada, hicieron un LP con este concierto que se llama Viva Bertaga. Y bueno, pues hoy lo estaremos escuchando de fondo mientras os cuento cositas y os pongo música. Hoy, bueno, os tengo que confesar que me vais a tener que aguantar solo a mí porque hoy no ha venido nadie a visitarme. Entonces, pues os estaré poniendo algo de musiquilla y espero que paséis una tarde entretenida. Y eso que, bueno, la verdad es que con la que está cayendo, a lo mejor no es precisamente lo que más me apetecía, hacer un programa musical, por así decirlo, porque, bueno, no sé si sabéis, si no os lo cuento yo. Hoy, tal día como hoy, en 1974, me parece, lo estoy diciendo ahora de memoria, el Estado franquista asesinó a Salvador Puigantic, que, bueno, fue un anarquista de Barcelona al que se cargaron con el garrote vil, ese sistema de, bueno, pues para matar torturando que se inventaron. Y nada, y por otra parte, pues, perdón, el patio está bastante caldeado por ahí porque, bueno, pues han desalojado esta semana la Forza, una ocupa de Barcelona. Se está convocando para mañana una manifestación en Barcelona, así que si alguno nos estáis escuchando desde allí, pues si queréis estar al loro, será mañana la mani para este centro social ocupado. Y bueno, pues para empezar un poquito a poneros música, voy a pincharos del CD demo que sacó PUS, un grupo de aquí de Madrid. Os voy a pinchar uno de los temas que se llama Torturator. Yeah. Bueno, pues estamos por aquí. ¿Qué os han gustado los Puss o qué? Lo que os acabo de poner, como os comentaba antes, es de su maqueta. Y la maqueta la grabaron en su local de ensayo este verano, el verano de 2011. Es un CD que tiene, me parece que, 7 cortes. Y nada, en breves me habían comentado que iban a grabar otra cosita, pero no os desvelo más porque la semana que viene vamos a tener por aquí a las Puss. Entonces serán ellas las que nos cuenten un poco lo que están tramando con ese grupo y la gira que creo que van a hacer en breves y demás cositas. Y bueno, para cambiar un poquito de tercio, os voy a poner una cancioncita de Los Maños Pol Pot, del LP que sacaron hace unos meses, que se llama Whole Mystery. Venga, pues os voy a poner This Area del LP Whole Mystery de Pol Pot. Ahí van. Oh, Pues aquí continúas en La Casa de la Bomba, un programa de Radio ELA. Lo que estabais escuchando ahora mismo, si os acabáis de enganchar, era Polpot, un grupo zaragozano que sacó hace unos meses su LP Whole Mystery. Este LP se lo han sacado un par de distris, que yo sepa, se lo ha sacado Go Mongo, que es un sello de Zaragoza también, como el grupo, y que no tiene mucho tiempo, que es más bien nuevo, pero ya ha hecho unas cuantas ediciones. Por ejemplo, otra de las ediciones que ha hecho es la de Electro Young, lo último que han sacado Electro Yonkis. Y bueno, pues espero que os hayan gustado Polpot. La verdad es que a mí sí que me triunfan bastante. Y bueno, no sé si sabéis que el cantante de Polpot es el mismo que cantaba en Carva Pen Attack. La verdad es que sí, bueno, resulta un poco flipante, ¿no?, el cambio de voz que da Arthur. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Os voy a poner ahora otro grupo que, bueno, han sacado, yo creo que no hace mucho, han sacado un CD, os estoy hablando de Accidente, es una peña de Madrid que, bueno, comparten, creo que mucha de la gente que toca en Accidente eran de otro grupo de Madrid que se llamaba Ugly Bastards. Y bueno, pues han sacado un CD gratuito hace no mucho, yo creo, porque dice que aquí ponen el CD que está grabado entre junio y octubre de 2011. Y bueno, pues os voy a poner un temita de esta peña. Uy, ahora que lo pienso, entre junio y octubre de 2011. Pues ya se han tomado su tiempo. bueno, pues os voy a poner un temita, ¿vale?, de Accidente. El tema... bueno, luego os digo cuál es. Venga, os lo pongo a ver si os mola y luego os digo cuál era. Bueno, pues estos eran Accidente en el CD que por lo visto no tiene nombre. Os he puesto el tema 9, que era Balones Fuera. A mí a lo mejor este estilo no es el que más me va, pero me parece que tienen algunas letras que, bueno, que están súper chulas. Y nada, pues por eso os lo he puesto. Y bueno, después de Accidente vamos a poner algo más rockero. En esta ocasión os voy a pinchar a un grupo que a lo mejor estoy siendo un poco pelma en este programa, pero es que me han gustado mucho, se llaman Switchover. Y nada, han sacado un CD, lo sacaron el año pasado, que se llama Always Tonight, y se lo sacó concretamente un sello de Zaragoza que se llama Mago Fermín. Este sello, la verdad es que me parece bastante reseñable porque, bueno, es un colectivo de personas de Zaragoza que pues están a favor de la música libre, el arte libre, de todo el concepto del copyleft y demás. Y la verdad es que, además de sacar bastantes ediciones, suelen estar bastante cuidadas. Y si queréis, tiene una página web donde podéis echar un ojo a todo aquello que han editado hasta ahora, que es www.magofermin.org. Y bueno, la verdad es que se pueden encontrar ediciones, en mi opinión, bastante chulas y también bastante variaditas. Bueno, pues os voy a dejar con el tema Inner Fighter de Switchover, de su CD Always Tonight. Que se han parecido los Switchover. La verdad que, en mi opinión, no sé, con el CD este se marcaron un discazo. Vinieron a presentarlo a Madrid a principios de año y yo creo que estuvo bastante guapo el concierto que tocaron en Rock Palace. Ahí seguíamos escuchando Beggar Noir. Y bueno, pues aprovechando que estamos escuchando durante todo este programa a estos franceses, pues nada, lo siguiente que os voy a poner es un disquito muy guapo, la verdad, que a mí me gusta bastante, es de los Locul. Los Locul es un grupo que hacen pues Divid, Crust, así, y son de Salamanca. Entonces he traído de ellos hoy un CD que tengo suyo, que se llama Disprimitivo. Que bueno, no es lo último que han sacado, porque lo último que tienen se llama La Muerte, pero bueno, está muy guapo. Y además, al hilo, pues eso, lo que os comentaba, que estamos escuchando estos franceses todo el rato, os voy a poner la canción Paris Arde de su disco Disprimitivo, y luego os cuento un poquito. Oh! nada, estos eran los Locul. Si queréis saber un poquito más de ellas, podéis ir a su web, podéis ir a la web de Killer Pandereta, que es el sello que les ha editado, bueno, uno de ellos. Y nada, en su página web tiene cosillas para descargar y demás. Bueno, que por cierto, a ver si los Locul vienen a tocar por aquí por Madrid, que no le dentro de poquillo, que no les pilla muy lejos. ¡Por la libertad! Seguimos en la Casa de la Bomba, en Radio Ela, tu radio libre. Y nada, voy a acabar con poniendo Aspirina Infantil, que son un grupo de Mallorca que, bueno, lo que han sacado, que es un LP, también me ha gustado bastante, así que aquí estaré dándoos la chapa con estas cancioncillas una y otra vez. Bueno, os dejo con la canción Difícil Olvidar, que para mí es una de las más chulas del disco. Serán los Aspirina Infantil desde Mallorca, desde La Roca. Y nada, ya que ahora quedan 15 minutillos para que se acabe el programa, pues voy a comentaros algunas convocatorias de las que hay para los próximos días, sobre todo por la zona de Madrid y alrededores. Para este domingo día 4 de marzo a las 7 de la tarde podéis ir a un taller de cocina vegana en el que aprenderéis a hacer un guiso con soja texturizada. Esto es en el Koala, complejo ocupado autogestionado, laberíntico anarquista, que está en la calle Adelfas número 26, paralela a Doctor Esquerdo. Metro Pacífico o Conde de Casal. Para el miércoles 7 de marzo a las 7 de la tarde hay prevista una concentración contra los recortes laborales y sociales en la administración pública y contra la reforma laboral. Esto será ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, también que no se nos olvide que para mañana mismo, que es sábado día 3 de marzo, en el Coco La Condenada hay un concierto que celebra el tercer aniversario de Cátodo Pain, que es otro programa de aquí de Madrid. Y bueno, pues estarán tocando Flying Ladies, Cruz Tenunie, Mordor Crew, Chimpancé y Enola Gay. Esto mañana, sábado 3 de marzo, en el Coco, Metro Estrecho, en la calle San Enrique 5. Y hay otro concierto este domingo 4 de marzo en el que tocarán Netwhite y Rayus Intent. Ah, bueno, y también Chernobyl Kids. Netwhite es un grupo medio de Barcelona, medio de Mallorca, que han hecho hardcore desde hace más de 10 años, yo creo. Tuvieron un paroncillo, pero ahora parece que vuelven. Y nada, la verdad es que es un grupazo que no os podéis perder. Estarán este domingo 4 de marzo también en el Coco La Condenada. Y estarán tocando con Rayus Intent, que, bueno, si lo recordáis, les estuvimos entrevistando aquí en este programa. Hacen Green, son peña de Dena, Cámara de Gas, Disturbance Project, etcétera, etcétera. Y los Chernobyl Kids, que también hacen hardcore. Y bueno, eso es este domingo. Desde aquí os lo recomendamos al 100%, vamos. Yo ahí estaré. Más conciertos para este fin de semana en La Casica, quien esté por Móstoles. En la Escuela Taller, ahí va, que os confundo. En la Escuela Taller estarán tocando Fractura de Escafoides, Score Grupo, El Bueno, el Feo y el Malo y Abordaje. estarán en el CSEO Escuela Taller este sábado 3 de marzo a partir de las 7. Y bueno, es un concierto por un compi de la casica que se llama Smirri, que ahora está en el Dalego. Y bueno, por eso me confundía yo y decía en la casica, pero no, no, es en la Escuela Taller este sábado. Bueno, como convocatorias, lo último que quería recordaros, ya remarcando un poco, es para el jueves día 15 de marzo, que es este jueves, no al siguiente, a las 12 de la mañana está convocada una concentración de apoyo a un compi de la casica, que bueno, pues se le imputa por desobediencia y se va a hacer una concentración, una rueda de prensa y demás durante esa mañana. Entonces, bueno, pues toda la gente que quiera mostrar el apoyo a este compi puede irse para allí, para los juzgados de Móstoles, y bueno, pues darle todo el calor que merece y decirle que no está solo. Y nada, nos vemos este fin de por la calle. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues nada, a las y los que estáis escuchando, que muchas gracias por escucharnos. Recordaros que seguís en Radio ELA. Y nada, que podéis contactarnos en el correo electrónico lacasadela@gmail.com. Y bueno, pues nada, que un abrazote y que vaya muy bien. Venga, salud. Je ne crains plus la loi. Je ne crains plus la loi. Je ne crains plus la loi. Un état de force. Je suis pour.